No lo nombraste Alberto Fernández, pero dijiste que el presidente habló de gatillo fácil por primera vez un presidente de la Argentina. En ese momento, ¿qué sentiste? ¿Sorpresa? ¿Indignación? ¿Alegría? En realidad, cuando leímos el original del discurso que había sido publicado en redes, no estaba esa frase. La incorporó como una especie de innovación en la versión que dijo. Y lo cierto es que indica lo que yo señalaba recién en el escenario. Es el mérito, es el triunfo de la lucha organizada de los familiares de víctimas de la represión estatal que metieron finalmente el tema del gatillo fácil en la agenda política. Y hoy un presidente al asumir tiene que opinar del asunto. Puede opinar como Patricia Bullrich, puede opinar como Alberto Fernández. El año que viene haremos el balance de su primer año. Gracias, Carmen.